La FM Cali, 98.5 FM. La FM, siempre. 24 horas de contenido en vivo. RCN Radio, en casa contigo. Abrochen sus cinturones. Los invitamos a disfrutar de un nuevo viaje retro. Un viaje retro a través de los clásicos. En las coordenadas 98.5. La FM. Música inmortal. Survivor y The Eye of the Tiger en la FM 98.5. Alex, ya puedes venir, salir del rincón, ok. Dice que no me enoje, no. Bueno, procuro no enojarme. Pero es que Alex, esas respuestas que tú diste confunden a los otros clase adictos. Dicen, ah, es verdad, es el río Pance. No. Bien, vale. Además, porque todos estamos ocupados trabajando, haciendo cosas, en fin. Bueno, Carlos René dice, pregunta a la abuela que si puede ir al baño, que está esperando la pregunta del bayuno. Le dile que quiere quedar, que quede por allá. No, mentiras. No, no sé si hoy tenemos, hoy en el cuestionario no tenemos pregunta de, tal vez de colombiano y mexicano. Por ahora vamos con la próxima pregunta que tiene que ver con historia. Nos encanta la historia. A mí me encantaba la clase de historia. 1914. El científico Archibald Lowe presenta en Londres un aparato capaz de transmitir imágenes a distancia al que llama. ¿Cómo llamó ese aparato? 10 letras. La respuesta es una sola palabra y tiene 10 letras. Carney y Michael Jackson con 666 aquí en la FM 98.5. Gracias a todos por acompañarnos. Vamos a leer respuestas. El ganador es un caballero. Un caballero es el ganador. Preguntábamos. 1914, el científico Archibald Lowe presenta en Londres un aparato capaz de transmitir imágenes a distancia al que llama televisión. Televisión. El ganador es un caballero. Voy a leer Respuestas, Enrique Álvarez. Telescopio no fue el telescopio, fue la televisión. Diego Checa, infrarrojo. No, tampoco lo fue así. Álvaro Monterrosa, también te equivocaste. Telescopio no es. Adriana Cruz. Ay, Adriana, te había extrañado, ¿Qué hubo de Bruno? ¿Qué hay de la vida de Bruno? Carolina López, telégrafo. No, también te equivocaste. Jairo Ordóñez, también te equivocaste. Luis Carlos, telégrafo, también te equivocaste. Alejandro Reina, también te equivocaste. Ay, Juan Guillermo, correcto. Orlando Castaño borró su mensaje. La próxima vez que borres un mensaje, te vas para el rincón, Orlando Is. Ahí, también, Carlos René también borró. La próxima vez que borró, también Carlos René te vas para el... Ay, sí, es que estuvo gracioso, claro. Fue para que no te mandara para... Sí, Carlos René, te tengo pilla, ¿oís? James, paso, no escuché bien la pregunta. Ok, listo, Humberto Salamanca, binoculares. No, no fueron los binoculares. Luis Gómez, hola, buenas tardes desde Chile. Felicitaciones, muy buen programa. El nombre de 10 letras, hasta ahí llegué, Luis. Ok, hasta ahí llegué porque no puedo abrir más. María Luisa, saludos a ti en Chile. Está en invierno allá y está complicada la cosa. María Luisa Lozano, uy, tuto, no alcancé. Ok, para la próxima, Job. Ok, señoras y señores, ladies and gentlemen, el ganador es Alex. Bien, Alex. Excelente. ¿Viste? Te sirvió la vida para el rincón. Te sirvió la vida para el rincón. No te burles de mí, pulgoso. No te burles de mí. No te saco ahorita, ¿vis? No te saco a ver, perras. Digo, a hacer lo que tengas que hacer. En instantes, más preguntas. ¿Entendés? That's what I said now. Princess, who adore you. Just go ahead now. One last diamonds in his pockets. And that's a rip now. This one said he wants to buy you rockets. Ain't in his head now. Got a princely racket, that's what I said now. Got some pixie love on his jacket, ain't it his head now. You marry him, your father will condone you. How about that now? You marry me, your father will disown you. You need his head now. Marry him, or marry me. I'm the one that left him, baby, can't you see? I ain't got no pitch, hope and retriever. I know what a prince and love ought to be. I know what a prince and love ought to be. Said if you won't you call that baby? Just go ahead now. And if you like to tell that baby, just go ahead now. And if you wanna buy me flowers, just go ahead now. And if you like to talk for hours, just go ahead now. La FM 98.5. But can't you see? I ain't got no pitch up in the tree. But I know what a prince and lover ought to be. I know what a prince and lover ought to be. Said if you want to call me baby, just go ahead now. And if you like to tell me maybe, just go ahead now. And if you wonder about me flowers, just go ahead now. And if you like to talk for hours, just go ahead now. And if you won't call me baby, just go ahead now. And if you like to tell me baby, just go ahead now. And if you like to buy me flowers, just go ahead now. And if you like to talk for hours, just go ahead now. If you want to call me baby, just go ahead now. And if you like to tell me baby, Doctors, To Princess en la FM 98.5. Alexander, felicitaciones, excelente. Alexander es un nuevo clase adicto. Amigos, amables, muchachas, muchachos, vamos a darle la bienvenida a Alexander. Bienvenido a Alexander. Carlos René dice, no escuché y puse toallas sanitarias y me dio pena. Eso está bien, amigo. Reconocer las cosas, correcto. Bien, Carlos René, todo bien. Ok, listo. Próxima pregunta. Ladies and gentlemen, señoras y señores, muchachas, muchachos, aquí vamos con la próxima. Sí, señor, aquí va. Esta es. Un día como hoy, del año 2004, a los 80 años de edad, muere Marlon Brando. Marlon Brando, un día como hoy, a los 80 años del año 2004, muere Marlon Brando, ganador de 2 premios Oscar de la Academia de Ciencias y Artes de la de Hollywood. Por favor, díganme una de las películas por las cuales ganó un Oscar Marlon Brando. Move yourself, you always live your life. Never think y Offner of a Lonely Heart en la FM 98.5. Preguntábamos anteriormente. Preguntábamos anteriormente, el ganador es un caballero, porque un día como hoy, a los 80 años, muere Marlon Brando, ganador de los premios Oscar, dos premios Oscar. Y son dos las respuestas: La Ley del Silencio y El Padrino. Leo respuestas: Elizabeth Cerna, correcto. Carlos René, correcto. Álvaro Monterrosa, correcto. Vamos a ver si esto se deja mover, correcto. Sí, así que se dejó. Halder Antonio, correcto. Zulima Flores, correcto. Enrique Álvarez, Ringo, no te equivocaste, Enrique. Magdalena, correcto. Julia Romero, correcto. James, correcto. Adriana Cruz está escribiendo. Aldemar, el padrino, correcto. Diego dice Casablanca, no fue Casablanca. Luis Carlos, el padrino, correcto. Sandra Ramírez, correcto. Ay, qué muchachos para ver de cine. Saúl, el justiciero, no, por esa no ganó un Oscar. Por esa no ganó un Oscar. Solamente por La Ley del Silencio y El Padrino. Carolina López, La Ley del Silencio. Correcto. Eso está bien. Luz Estela Duarte, El Padrino. Correcto. Se salió de lo obvio. Carolina. Diego Checa, correcto. Ay, Diego, no te había visto. Caliche, correcto. No, Corleone, no. Caliche no es Corleone, es El Padrino. Néstor Sinisterra, correcto. Sebastián España, Lo que el viento se llevó. Incorrecto. Fallaste ahí, Sebastián. Ginette, esas preguntas son de viejito. Y llora. ¿Cómo sí que son de viejito? No entendí, Ginette. Que era una pregunta moderna, ¿ve? Te vas a hacer una pregunta moderna, ¿eh? Enseguida va una pregunta. ¿Es para vos, Ginette? ¿Sí? Si no la contestas, bueno, no la contestaste. Alejandro Reina, Último Tango en París. No, ojo. ¿Por cuál de esas dos películas había ganado un Oscar? Ganó dos Oscar en toda su carrera Marlon Brando. Luis Alberto Santander, El Padrino, correcto. Agente 007 dice Ruby, no, te equivocaste, correcto. Catherine Walter Ramírez, correcto. Brainer, Lo que el viento se llevó, no, incorrecto. Nelly Candelita, correcto. Wilma Rojas, ay, qué cantidad de James Calderón, El Padrino, correcto. Carlos Fernando, correcto. Viviana Chantré, El Padrino, correcto. Veamos a ver si logro ver más, sí. Juan Guillermo Alexander, Johanna Vivas, On the Waterfront y El Padrino. Muy bien, Johanna, excelente. Una en inglés, otra en castellano. Juan Guillermo, La Ley del Silencio, correcto. Alex, ¿cuántos puntos llevo? Ya casi me alcanzo el primero. Alex, llevas dos puntos. Dos puntos llevas, Alex, correcto. Ya que ahí lo alcanzas, ve, no te preocupes. Ah, no, hay que insistir. Ok, Orlando Castaño, Nido de Políticos. No, Adriana Cruz, dije El Padrino y rápido, pero no llegó a tiempo. Eso ya depende como de la conexión y bueno, y todo eso, y de que llegue, ¿cierto? Eso es lo importante, Adriana. Aló, a Bruno, señoras y señores, el ganador es Humberto Salamanca. Hoy, 4 y 27. Hoy está de cumpleaños la actriz, mira, Ginette, mira, esta es pa' vos, esta sí es moderna. Hoy está de cumpleaños la actriz protagonista de Baywatch o Guardianes de la Bahía. ¿Quién es esa actriz? Nombre y apellido, por favor. Vete de aquí, no me supiste entender. pienso en tu bien. No es necesario mentir. Qué fácil es atormentarse después, pero sobreviviré. Sé que podré, sobreviviré. ¿Dónde está nuestro error sin solución? Fuiste tú el culpable o lo fui yo. Ni tú ni nadie, nadie puede cambiarme. Mil campanas suenan en mi corazón. Qué difícil es pedir perdón. Ni tú ni nadie, nadie puede cambiarme. Alaska y Dinarama con Ni Tú Ni Nadie. El ganador es un caballero. Estábamos preguntando, hoy está de cumpleaños la protagonista de Guardianes de la Bahía. Es una actriz de Baywatch. La respuesta correcta, Pamela Anderson. El ganador es un caballero. Ahora leo respuestas. Pero antes, señoras y señores, ladies and gentlemen. A ver, ve, no vi. Ah, ok, ya. Luis Gómez dice, a mí no me mencionaste y también escribí bien la respuesta. Correcto, Luis, tienes toda la razón. A veces logro mencionar todas las respuestas, a veces no. Porque a veces me pueden llegar hasta 30 o 40 respuestas. Entonces arranco desde la primera respuesta hasta la última. Y a veces lo alcanzo. Discúlpame, ya he presentado disculpas anteriormente por no mencionarlos. Procuraré mencionarlos a todos, por eso lo hago rápido, ¿correcto? Y Clarena Díez dice, hola, buenas tardes, soy Clarena y estoy de cumpleaños, Clarena. Clasadictas, clasadictos, muchachas, muchachos, de pie, vamos a cantarle el Happy Birthday a Clarena, ¿correcto? Eso es, Clarena. Aplausos para Clarena, por todos los clasadictos, eso es. Excelente. Pásala bien, Clarena. Ok, voy a leer respuestas, señores y señores, ladies and gentlemen. Ok, actriz, dije. Por ahí alguien escribió un actor. No, actriz, femenino. Ginette, a ver. No te vi muy rápida ahí, Ginette. Uy, bueno, aquí está. Adriana Cruz, Pamela Anderson, correcto. Elizabeth Serna, correcto. Julia Romero, correcto. Alejandro Reina, correcto. Catherine, correcto. Veamos más. Zulima Flores, Pamela Anderson, correcto. Néstor Sinisterra, correcto. Nelly Candelita, correcto. Ruby, correcto. Ginette, correcto. A ver, sigue escribiendo Ginette. Carlos Fernando, correcto. Walter Ramírez, correcto. Aldemar, Pamela Anderson, correcto. Edison Muñoz, correcto. Humberto Salamanca, correcto. Brainer, correcto. Mechas, David Hasselhoff. No, Mechas, dijimos actriz, protagonista de Guardianes de la Bahía, no actor. Te equivocaste, ¿vale? Sandra Ramírez, correcto. Juan Guillermo, Pamela Denise Anderson. Ay, no había aquel nombre tan bonito, Denise, ¿cierto? Pamela Denise, correcto. Juan Guillermo, Carlos René, Kelly Rockberg. Rockberg, no es, pues no sé si ella también cumpla, pero no sé, la verdad. Pamela Anderson dice Robert Valdés. Ay, Robert, te había extrañado. Carolina López, correcto. Lilian, correcto. Orlando Castaño, Pamela Anderson y CJ Parker, ok. Marta, correcto. María Luisa Lozano, no, Tuto no es. No es que, no sé. Clarena Díaz nos manda un sticker, pero por más que vuelo no gano. Elizabeth Serna, estuviste cerca, entraste de tercero, entró tu mensaje de tercero. Ginette, de los años 90 para acá sí sé, ok. Mechas, epa, no dijiste actriz, dijiste estrella. Ay, ¿en serio? Ah, bueno, disculpen. Hoy está de cumpleaños la actriz, así lo tengo redactado, la actriz protagonista de Guardianes de la Bahía. ¿Quién es esa actriz? De Baywatch, dije yo. Ok, bueno, disculpa, Mechas, no pensé que lo hubiera, pero, ah, en fin, señoras y señores, el ganador es Alex. ¡Bien, Alex! Dupleta en el día de hoy y ya tienes 3 puntos. 3 puntos en instantes. Otra pregunta para el test. En Avenillas queremos seguir a tu lado porque estamos seguros que juntos podemos. Avenillas presenta. En este tiempo fue estar juntos. Juntamos la oficina de mamá y la de papá con el colegio de los niños en la misma casa y nos dimos cuenta de muchas cosas nuevas. Descubrimos que nuestra sala puede ser cine y cuarto de juegos a la vez y que no hay restaurante que compita con la receta de la abuela, porque aprendimos que estando juntos logramos grandes cosas. Por eso en Ave Villas queremos seguir a tu lado, porque juntos podemos. Somos Banco Ave Villas, somos Grupo Aval. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Esto es Back to School en la FM 98.5, clásicos siempre. Muy bien. Orlando Castaño dice, le digo al clasadicto que somos bastantes, a mí a veces ni me nombran. Eso es verdad. Gracias, Orlando, por comprender pues la situación. Señoras y señores, ladies and gentlemen, vamos ahora con otro test. Este test hace tiempo no lo hacemos, hace unos días no lo hacemos. Lo tengo en la punta de la lengua, se llama. ¿Y cuál es la idea pedagógica? Es que acostumbremos nuestros oídos a comunicarnos y a oír mejor, a poner mucha mayor atención, ya que estamos usando tapabocas hasta la vista, baby. ¿Hasta dónde se usa el tapabocas? Hasta la vista, baby. ¿Correcto? Y que, bueno, se van a ir dinamizando más actividades de nuestra vida rutinaria. Entonces, para no acercarnos a las personas, tenemos que afinar el oído. ¿Correcto? Y para eso, el señor Pequeño Saltamontes nos ha traído sus versiones silbadas de algunos de los clásicos de la FM. Ojo, esto no es música del Sol, ni de Radio 1, ni de La Mega, ni de Rumba. No, no. Esto es música de la FM, ¿ok? Ya esa es la primera pista. Señoras y señores, vamos con la pista número uno a nombre de Baladas Americanas. Hoy sin Tuto Castro a las 8 de la noche porque estoy muy cansado, porque estoy de mudanza y no he desempacado casi nada. Escasamente encontré un lapicero. Pista número uno. Aquí va, señoras y señores. Cuando tengan la respuesta, escriban. Me pueden decir el título de la canción, por favor. 314-504-9106. Primera pista. Muy fácil. Muy fácil. Muy fácil. Check. Sí, Russian con la canción Forget Me Not. Esta canción fue primero que Men in Black, ¿ok? La de Will Smith. Bien, señoras y señores, increíble pero cierto. En la primera pista tenemos un ganador, mejor dicho, una ganadora. Voy a leer, bueno, aquí está la pista número uno, porque ya tenemos ganadora. Pista número uno. Pista número dos. Pista número tres. ¿La respuesta correcta? Ya les digo. Vamos a ver qué respondieron los clasiadictas y clasiadictos. Ya son las 4:45. Aquí vamos. Dice, Diego Checa, Titanic. No, no es Titanic. Elizabeth Serna dice, Silvavia no me pipe. Elisa, porfa. Él lo hace muy bien. Él lo hace muy bien. Silva muy bien. Brainer dice, no, Tuto, y se ríe. También Carlos Fernando, me sonó, pero más larga esa silbada. Ok. Robert Valdés, sí alcanzaste a decir, pero no a tiempo. José Luis Fajardo, correcto. Mira, 2-3 ya. Caterín, Pachetuto, pista, dame el saxo. No, ya te di todo. Alex, Dustin the Wind, mira que tiene cierto aire, Dustin the Wind. Marta se quedó mirando para el techo. Néstor Sinisterra, Go West, no es Go West. Aldemar, también fallaste. The Final Countdown, tampoco es Orlando Castaño. No, ahí sí que menos Tuto. Walter Ramírez, no es Men in Black. Nelly Candelita, All by Myself. Alguien escribió por acá, dice Take on Me, correcto, pero no tengo el nombre de esa persona. James, ahí sí, paida. Viviana Galvis, All by Myself, tal vez tiene cierto aire. Carlos René, reiré pulgoso. También Jaime Ramos, buenas tardes, profe. Giratuto, Celine Dion, My Heart Will Go On, no es esa. Diana Fernanda Izquierdo, correcto. James Calderón, Take On My, sí, puede ser. María Luisa Lozano, es de Michael Jackson. Tuto, no hay pista que se llame 6666 de Michael Jackson, no hay pista. Lilian, lo tengo en la punta de la lengua, ahí se quedó. Orlando Metal Gómez dice, Escorpión, señoras y señores, Take On Me es la canción de Aja, y la ganadora es Diana Fernanda Izquierdo. ¡Bravo, Diana! ¡Excelente! Muy bien, Diana, tienes tres puntos. It's like strawberries on a summer evening, and it sounds just like a song. I want more berries and that summer feeling. It's so wonderful and warm. Breathe me in, breathe me out. I don't know if I could ever go without. I'm just thinking out loud. I don't know if I could ever go without. Watermelon sugar high, watermelon sugar high, watermelon sugar high, watermelon sugar high, watermelon sugar. Strawberries on a summer evening, baby, you're the end of June. I want your belly and that summer feeling, getting washed away in you. Breathe me in. And it sounds just like a song. I want your belly and that summer feeling. I don't know if I could ever go without. Watermelon sugar.